que el Consejo Deliberante ha dado el visto bueno con algunos proyectos. En realidad, la reunión es mañana, miércoles, a las 12. Nosotros ayer estuvimos reunidos, el Consejo Deliberante, las integrantes de la Comisión de Lucha, donde se les presentó a los representantes de los bloques un proyecto de ordenanza que va a definir la creación de un fondo que va a reunir el origen de todo el dinero que va a cubrir la campaña 2010-2011 de Tucura. Bien. Rosario, este fondo es algo que ya se había anunciado, porque yo recuerdo que creo que con dinero de la Nación se iba a construir algo similar, pero a nivel provincial. ¿Esto tiene que ver con eso o es exclusivamente para Olavarría? No. Es un fondo rotatorio que se crea con dinero de la Nación. Y a ese se suma otro fondo de Nación denominado del Bicentenario. Se han reunido dos o tres fondos y además un aporte municipal para robustecer el monto total que hay. Es el mismo que se había anunciado, que se ha concretado en la semana pasada por parte de Nación. Bien, y bien. Nosotros por eso lo estamos instrumentando ahora. Bien, Néstor Hugo, no sé si usted quiere preguntar. Sí, Rosario, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que le quería preguntar era si el fondo rotatorio, ¿son todos los fondos rotatorios, el municipal o el que viene del Estado o del gobierno? En realidad, el aporte del municipio no, es un préstamo y hay que devolverlo, como hizo el año pasado. En definitiva, el municipio ha ido siempre cubriendo cuando había algún monto faltante. Los otros sí son fondos que van a tener un destino específico, que es para el tema de en general, de para tratamiento de plagas, para el tema del campo otro, y que va a ser definido sus destinos en cuando recauden, siempre por la mesa agrícola. Bien, correcto. Perdón, Martín, quería hacer una última pregunta, sí, Rosario, no. Si me permite. Sabemos que Olavarría está desde hace bastante tiempo trabajando sobre este tema de la Tucura. ¿Se sabe si los partidos vecinos están más o menos, digamos, arrimándose un poco a lo que es el tratamiento que está haciendo Olavarría, o están simplemente a la deriva esperando que venga algún fondo del Estado? No, en realidad no tenemos conocimiento puntual de lo ni los otros partidos. Lo que sí sabemos que ninguno lo hace de la manera sistemática que lo hace Olavarría. La Comisión de Lucha en Olavarría empieza a trabajar con un equipo de jóvenes profesionales con el tema de monitoreo y demás para el mes de mayo, junio de cada año. Este año, en septiembre, ya teníamos tentativamente cuáles eran las zonas más afectadas, que de acuerdo a la evolución, que está condicionada por varios factores, después se va ajustando a la zona que ahora se determina cuál va a ser. Pero permite prever con mucha anticipación qué tipo de acciones se tienen que desarrollar. Y el resultado ha sido muy bueno, porque precisamente las áreas afectadas el año pasado y consideradas como con mayor gravedad, que fueron tratadas, este año en su gran mayoría, solo una pequeña porción, no está dentro de la zona de mayor riesgo. Bien, de mi parte, muchísimas gracias. La tarea esta que se viene desarrollando. Bien, bien, perfecto. Rosario, el día de ayer Hugo Santoja nos decía que quizás el jueves estén comenzando las primeras aplicaciones, si la jornada lo permite. ¿Esta fecha se está manteniendo o no manejás el tema? Sí, es lo más probable que el día jueves se pueda estar empezando. Estamos esperando que nos comuniquen los resultados de la reunión de esta que te comentaba, que se celebraría mañana a las 12 con todos los bloques del Consejo Deliberante. Bien, bien, perfecto. Rosario, muchísimas gracias por la comunicación y por este tiempo con Radio Olavarría. Gracias a vos. Hasta luego. Rosario Endere, bueno, Néstor Hugo, me parece que dio bastantes precisiones con respecto a cuestiones muy puntuales, ¿verdad? Exactamente, Martín. Yo quería agregar algo más. Sí. De último momento, tengo una información que estaremos tocando mañana en Usted Se Informa, sí, que es un problema que se ha suscitado en Saladillo, en la zona de Saladillo, en una laguna con una mortandad grande de peces, a propósito de insecticidas que se están usando con los aviones y que por ahí caen en parte de la laguna. Hay una laguna que no sé cuál es, cerquita de Saladillo, que tiene aproximadamente 18 kilómetros de afectación con una gran cantidad de peces muertos. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Recordemos que los venenos que se están usando son muy potentes. Son muy potentes y hay que... Bueno, obviamente ya desde el Centro de Apicultores con el tema de las colmenas se había puesto, digamos, el ojo en este tipo de cuestión. Pero son muy potentes los venenos para todos. Sí, exactamente, y además con mucho poder residual. Exactamente. Se hablaba algunos de por lo menos al menos 15 días por el tema de los bichos que quedan, digamos, de las larvas y del estado de las tucuras y más, obviamente, pero arrancan con eso. Exactamente, así que bueno, mañana vamos a estar tocando ese tema y seguramente estaremos comunicándonos con alguien que esté en conocimiento de esto que nos pueda dar más precisiones. Bien, Laguna Indio Muerto, me dicen acá, que es la de Saladillo, que puede ser que esté afectada. Bien, perfecto entonces. Néstor Hugo, muchísimas gracias. Expreso Tash, un transporte ágil y seguro. Calle Central Lavalle 2630.